precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Cantarle al Señor, qué precioso es cantarle al Señor, qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle, qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle, qué precioso es cantarle al Señor.